trigo y miel, y acierto de lleno porque eres dulce y buena. Y entre turbulencias tu llegada nos encontró, y viniste a traer sonrisas y amor. Aleluya, aleluya. La alegría nos visita y es rubia. Aleluya, aleluya. Y olvidamos otras penas, qué fortuna. Aleluya. Tienes el talento de tus padres y se te ve. Tu mirada verde es una travesura, pero por desgracia en casa todo no fue tan bien, porque te han robado la armadura. ¿Y ahora qué? Aleluya, aleluya. Y en tus ojos ya hay un brote de amargura. Sutura, aleluya. No te dejes enredar jamás por la locura. No busques respuestas escarbando en la basura. Es mejor que escojas el perdón como bandera, que la paz se forja desde dentro hacia afuera. Velas y navega con el viento. Si te sientes sola, echa mano del maestro. Y si miras a tu alrededor, verás mil barcas que acompañan tu jornada y todas llevan marcas. Somos muchos, no pierdas la calma. Jesús está contigo, hay esperanza. Te sorprenderás y recordarás cuando todo sea puesto en la balanza. Aleluya, aleluya. Ya no llores, niña, que no fue culpa tuya.